Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por invitarme, por este espacio y por Abby, que es una gran compañera y que llegamos acá. Estás estudiando en En el el profesorado en el Instituto 36, 36. sí, estoy estudiando para maestra. ¿Maestra de grado o maestra inicial? No, maestra de grado. Maestra de grado. Sí, de Bien. jardín no. ¿En qué año estás? Es muy En chiquita. segundo año Segundo año. estamos porque me he quedado por lo que ha pasado con Frida, así que tendría que estar en tercero, pero estamos en segundo. Pero bueno, Bien. seguimos. ¿Algunas materias te quedan de segundo para poder o tenés que cursar? Estoy cursando todas las de segundo, o sea, no todas, algunas, y me quedó pedagogía de primer año, pero Bien. después tenemos todos los finales adentro, así que Bien, muy bien. vamos bien. Bueno, y nos contabas que de alguna manera dejaste como en segundo plano el El estudio, estudio sí. por lo que pasó con Frida. Contanos. Y bueno, nosotros en primer año yo me quedé embarazada de Frida. Frida nació bien, normal. Ella nació el 7 de marzo. Y bueno, y a través de eso ella nació todo. Yo iba a retomar el estudio. Pero bueno, Frida tuvo una meningitis al mes y 14 días de vida. Por la cual estuvimos internadas en el Hospital de La Plata, el Hospital de Ludovica de La Plata de niños de alta complejidad. Estuvimos 18 días internadas. Bueno, Frida, estábamos acá en el Hospital Mercante, pero bueno, la tuvimos que llevar allá por el hecho que es de alta complejidad y porque Frida tuvo convulsiones. Cuando estábamos yendo en el traslado, ella tuvo un paro cardíaco. Y bueno, cuando llegamos a La Plata, la internaron en una terapia intensiva. Frida estuvo 18 días peleando entre la vida y la muerte, porque esto es así. Pero por suerte, hoy la tenemos. Frida hoy tiene un año. A través de su meningitis, al mes, a Frida se le creó una hidrocefalia, por la cual iba a necesitar una válvula, que por suerte no la necesitó, le hicieron un drenaje. Bueno, y hoy Frida tiene un año y 2 meses. Ella no se postura, usa sonda nasogástrica, toma anticonvulsivos, tiene sus terapias, kinesiología y terapia ocupacional. Y bueno, Frida no se postura. Nosotros hicimos toda una campaña, hicimos rifas, hicimos de todo porque la silla de Frida sale 155 mil pesos y bueno, lamentablemente no los tenemos porque esto es así. Frida no tiene obra social y tardan mucho tiempo en darnos la silla, tarda de 6 meses a un año, lo que es por nación o lo que es por provincia. Para nosotros es muchísimo tiempo Claro. porque Frida tiene ahora un año, entonces todos sus huesitos están bastante flojitos, están bien. Solo le falta posturarse, es lo único que le falta a Frida. Obviamente que ella tiene problemas neurológicos en el sentido de que la hidrocefalia afectó a su cerebro, porque esto es así. A Frida le va a costar caminar, le va a costar hablar, le va a costar leer los colores. Frida todavía es como que ve sombras, todavía es como, sabe quién es el papá, la mamá, los hermanos, la familia, pero que todavía es como que no fija muy bien. También estamos trabajando en eso, pero bueno, esto es lo que dicen los médicos, obviamente, ¿no? Que siempre obviamente te van a dar lo más duro, lo más feo, pero bueno, nosotros tenemos mucha fuerza de voluntad. Frida nos demostró que se puede. Porque es así, se puede, se puede, se puede. Ella salió de algo, con todo lo que te conté, imagínate que si ella pudo, que era nada, era una bebé muy chiquita, no vamos a poder nosotros que somos grandes. Entonces nosotros estamos invitando a todo el mundo, a toda la gente, el 17 de junio, en la Carpa del Juanca, que es un evento solidario y no se celebra solamente el Día del Padre, el Día de la Familia, sino se celebra la vida. Nosotros con mi hija todos los días agradecemos a Dios celebrar la vida, porque es un día más de vida que hoy nos están dando. Es una nena muy especial ella, muy, muy especial. Movió tantas cosas, imagínense, nunca pensé venir a una radio, pero ella mueve mucho, la ves y mueve mucho, la quiere todo el mundo, es muy linda, es muy hermosa, nos llena la vida. La verdad que yo fui mamá después de 9 años porque tengo mi enano más grande que tiene 9, Aaron, mi pequeño soldado que siempre está ahí al pie del cañón. Imagínate, después de 9 años con una nena y era hermoso porque tenía la parejita, todo, pero es hermoso, es hermoso, es hermoso tener esta vida que tengo, es hermoso la vida que Frida nos está demostrando, que es hermoso. Algunos dicen, ay, no, porque, bueno, los chicos con discapacidad o esto. Yo estoy orgullosa de la hija que tengo, de cómo la peleó, de cómo ella salió, de cómo salió de todo y cómo me demuestra día a día que se puede. Que si ella pudo tan chiquita, con ese corazón tan grande que tiene, ¿cómo no voy a poder yo que soy su mamá? ¿Hoy está haciendo tratamiento ambulatorio? O... Sí, sí, hoy, gracias a Dios, es tratamiento ambulatorio. Ahora el viernes viajamos a La Plata porque la tienen que ver la neuróloga y todo. Le hacen todos los chequeos del mes. Frida en un momento también tomaba la leche con sodio, porque ella lo estaba perdiendo, porque a través de la operación es como que tenía que regular, es como regular la fiebre, y entonces ella tenía que regular el sodio, así que estuvo con 6 meses de sodio, así que gracias a Dios, por suerte del sodio, ya le dieron el alta, que eso también, porque el sodio influye un montón en el cuerpo, cosa que yo no sabía, pero el crecimiento de los chicos y todo, Frida podría haber quedado que no crecía, y gracias a Dios ella no lo pudo regular y fue por el hecho de la operación hasta que toda su cabeza se acomode. Ella fue cambiando un montón, evolucionó un montón, todo, la verdad que evolucionó un montón. Nosotros, después de la operación de la hidrocefalia, porque no es lo mismo tener hidrocefalia de nacimiento, que la traigas en la panza y a través de una... de la causa de la meningitis. Pero ella evolucionó un montón, nos cambió la vida completamente. ¿Cada cuánto están viajando a La Plata? Y nosotros ahora vamos el viernes. Este viernes, una vez al mes vamos allá. A veces vamos 2 veces al mes. Pero sí, bueno, tiene su pediatra. Ella va los martes y los viernes. Va a kinesiología los martes y a terapia ocupacional va los viernes. Así que es todo. ¿Viven en José Cepaz viajando? Nosotros sí, sí, sí. Nosotros vivimos en José Cepaz y bueno, y nos llevan a La Plata, nos lleva a la unidad de traslado de José Cepaz. Sí, que hay acá. Para todos los chicos que tienen algún problema o presentan el certificado de discapacidad y todo, te llevan. O sea, no tenés que pagar nada, te van a buscar hasta la puerta de tu casa y te traen hasta la puerta de tu casa. Bien. ¿Y cómo está haciendo la atención en el Hospital de La Plata? Bueno, allá la verdad que conocimos personas increíbles, como también conocimos papás increíbles, como chicos increíbles, que te demuestran día a día que tienen una fuerza, tienen más fuerza que nosotros y es increíble la fuerza que ellos tienen y es como que te pasan toda esa energía. Conocimos a muchos papás que, bueno, que lamentablemente hace poco también hay un nene de Bragado, Bauti, que fue uno de los papás que estuvimos ahí juntos mucho tiempo, porque imagínate que nosotros estuvimos en La Plata, dormíamos en el piso, en la guardia del hospital. Había un hotel para las mamás, pero para los papás era muy lejos. Bueno, mi marido no quería ir porque era muy lejos, estábamos muy lejos de Frida. Yo iba así, me bañaba, todo, porque, bueno, los primeros 4 días no queríamos salir de ahí. Pero la atención allá, yo, ojalá que nunca les pase nada a nadie, ¿no? Pero yo digo, si tienen que llevar a un chico allá, llévenlo y déjenlo ahí y van a estar, pero lo más tranquilo, porque la verdad que fue hermoso. A Frida, nosotros apenas llegamos, fue una atención hermosa y es un hospital público. La verdad que fue hermoso porque nosotros llegamos y ella así chiquitita en la camilla y había 10 médicos, 4 enfermeras, todos para Frida, porque, o sea, nosotros veníamos de un traslado, ¿no? Y llegaba fue como una urgencia. Claro, ¿no? Era como una urgencia, o sea, iba a una terapia intermedia y fue una terapia intensiva ella. Y así todo el tiempo, y en terapia intensiva también todo muy limpio, la gente muy buena, nos decían, nos decían el informe de Frida todos los mediodías, porque nosotros a Frida solamente la veíamos 2 veces, 2 veces en el día. Era a partir de las 12 del mediodía hasta 12:30, 1, no más de eso. Y a la tarde de 5:30 a 6:30. Así que nosotros estábamos todo el tiempo en el hospital, dando vuelta. Ahí te dan la comida, todo. La verdad que se ocupa mucho el hospital de eso. Hay una capilla, hay como un hotel para las mamás que si vienen de lejos se pueden quedar también. No, eso están, la verdad que son muy atentos y fueron los mejores. Fueron desde las enfermeras hasta el chico que limpiaba el piso, todos. La verdad que son todas unas personas, pero fueron muy especial para nosotros. Nosotros, imagínate, yo voy allá a La Plata ahora el viernes y nos cruzamos a los médicos todos, ¿no? Y llegar y es como si estoy en mi casa. Y me siento tranquila porque sé que mi hija está bien ahí. Que si algo pasa, va a estar bien. Y para el desarrollo de Frida necesitamos, bueno, conseguir que lo más pronto posible se pueda acceder una silla, a postural. Silla postural. Sí, ¿no? Nosotros comenzamos con mi compañera Estela, que es un ángel caído del cielo, que no era ni mi mejor amiga, no era mi hermana, no era nada, solamente una compañera de colegio, uh-huh. Y se puso esta mochila, la camiseta de hoy, de que todos somos Frida, uh-huh. Y empezamos a hacer rifa, fue algo por Facebook, ¿no? Simple, chiquito, porque pensábamos que estaba entre 60 y 80 la silla, uh-huh. Y no sé, de un día para el otro se armó todo esto, que vamos a hacer un evento, están haciendo un buffet, que hay muchos chicos del profesorado que colaboraron, uh-huh. Para ese buffet, y la verdad que no lo puedo creer, la gente que tenía alrededor, o sea, a veces uno no se da cuenta, uh-huh. Pero con estas pequeñas cosas te das, discutir por, no sé, ay, no, esta es mi lapicera, aquella es mi lapicera, no, esto es mío. No, la verdad que a nosotros, a la familia le cambió la vida. Nos, uh-huh. Dio un golpe muy fuerte como diciendo, reaccionen, acá estamos. Uh-huh. Y es verdad, yo lo vivo día a día con mi hija, ¿no? Y lo vivo ahora. Antes no lo miraba, así era como que, ah, bueno, no me interesa. Sí, sí, ayudo, sí, porque he ayudado a mucha gente también, pero ahí, al margen. Y ahora es como que no, ¿quién necesita? ¿Qué pasa? Y así. Y es buenísimo, Frida nos cambió totalmente, te cambia la vida ella. Y Estela, bueno, con Estela estamos organizando lo que te decía, lo del sí. 17 de junio, la carpa del Juanca, que va a haber un montón de grupos musicales. Uh-huh. Va a estar Diego Méndez, que es el que está difundiendo todo. Ayer fue Diego a casa, estuvimos una persona re humilde, también un genio, porque se puso también la camiseta de Frida y no lo puedo creer porque, bueno, vos los ves de allá arriba y decís, bueno, es otra persona, uh-huh. Pero no, vino, se sentó, tomó un mate con nosotros, en familia, porque nosotros somos una familia humilde, laburadora, tratando de salir adelante, esto es así. Y vino, bueno, con él arreglamos que viene para el show de Frida, después con la Sonora Master, va a venir, esperemos, Ráfaga también, que uh-huh. Bueno, es amigo de él también, y bueno, y un montón de grupos, va a haber también grupos de folclore. Diego Méndez, a través de Diego Méndez conseguimos, bueno, él consiguió a Flavio Mendoza para uh-huh. Que traiga una obra de esas musicales uh-huh. que hacen en los teatros, así sí. Que son re lindas, bueno, para los chicos, así como La Granja de Zenón y todas esas cosas, uh-huh. Y así que también para los chicos va a haber inflables, va a haber comida, viene también un payaso que hace un show musical uh-huh. También, y hace globología también, así que bueno, va a venir todo el mundo. Falta casi un mes para el 17 de junio, para el 17 de junio, que es domingo. Es domingo, es uh-huh. Domingo, sí, cae domingo, es a partir de las 12 del mediodía, uh-huh. Y bueno, hasta las ganas que tengamos de quedarnos. ¿Va a haber una entrada, un bono sí. Contribución? ¿Cómo va a ser? La entrada, mandamos a hacer las entradas, creo que mañana ya tienen las entradas, uh-huh. Eso también se encargó este muchacho, Diego Méndez. Salen 50 pesos anticipada uh-huh. Y los chicos no abonan uh-huh. Es algo accesible porque como está hoy no podemos poner una entrada a 100 pesos y si en la familia son 7, ¿cómo uh-huh. Hacen para pagar una entrada? Uh-huh. Entonces nosotros también estamos de este lado uh-huh. Y nos ponemos en el lugar. Entonces es accesible, los papás pagan la entrada y los chicos todos entran gratis. Esto es así. De acá al 17, si alguien quiere colaborar, la rifa sigue. Sí, la rifa sigue hasta el 20 uh-huh. Hasta el día 20 y... Sí, después de la rifa, lo que sí estábamos hablando con Estela, la chica que me ayuda y todo, para los que quieran colaborar para el buffet. Uh-huh. Porque nosotros vamos a hacer choripán, lo que es patty, todas esas cosas. Vamos a hacer todo lo que es mesa dulce y vamos a tratar de que todo lo que más se pueda juntar para Frida, uh-huh. O sea, y va a estar todo, no sabemos todavía bien los precios, porque eso nos tenemos que ir a fijar todavía, uh-huh. Pero va a estar todo accesible para que puedan comer los chicos, pueden llevar también el mate si quieren, uh-huh. O sea, llevar el mate y tomar mate, porque la carpa es enorme uh-huh. Y es todo familiar, o sea, porque lo que nosotros hacemos es, teníamos la propuesta de hacerlo un sábado a la noche, uh-huh. Pero bueno, yo ya estoy grande y la verdad que Frida a la noche duerme uh-huh. Cuando quiere también, uh-huh. Porque esto es así, una chica a media de noche ella. Y era mejor un domingo al mediodía, claro, y que pasarlo en familia, porque bueno, aparte de mí, atrás hay un montón de gente que es mi familia y que son mis amigos, y quiero que estén conmigo ese día, porque bueno, justo también cae el Día del Padre, el Día de la Familia, como nosotros decimos, y también queremos que vengan todos a estar con nosotros. Entonces, el 17 de junio, sí, desde el mediodía, se va a estar realizando este evento a beneficio de Frida, 50 pesos la entrada. De acá a el 17, si alguien quiere contactarse directamente con vos, ¿hay una página de Facebook, algún número de teléfono? Mi Facebook es Tati Lambierto, y todavía no armamos la página, estamos en eso, que es la que Estela la que hace todo eso, porque yo tecnología cero, y después al Instituto 36 se puede también contactar, porque ahí estamos todos. El sábado también hay un café literario, que me olvidaba, este sábado de 5 a 8 en el Instituto 36, en la EP2, de 5 a 8. Todo lo del buffet va a beneficio de Frida. Bien. Así que ahí vamos a estar nosotros también. Bien, perfecto. Bueno, y acá nos ponemos a disposición para difundir cualquier actividad que hagan, acérquenos algunas rifas para comprar y para vender también acá de la radio. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y seguimos. Después la mando a Abby. Dale. Y nos encontramos el 17 en el evento. Sí. Bueno, así que bueno, muchas gracias por este espacio. A Abby, que es una genia, es una capa, la verdad. Y a Estela, a Diego, a mi mamá, a mis hermanas. Y bueno.